Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes también varios temas a comentar, ¿no? Vamos a empezar un poco acerca de la presentación de la alternativa ecosocial para Mecaner. Pues sí, comenzamos este espacio semanal hablando de una empresa radicada en Urduliz, Mecaner, y de sus trabajadores y trabajadoras a los que quieren echar a la calle en un plan de deslocalización de la propietaria de esta empresa de Mecaner, que es Stellantis, que pretende trasladar la producción a China y dejar en la calle pues a 148 personas, 148 trabajadores y trabajadoras. A principios de marzo se iniciará un periodo de consultas del ERE que pretende instaurar la multinacional francesa Stellantis como paso previo para el desmantelamiento de la factoría Urduliz, y por ello, por los sindicatos que integran el comité de empresa, el ALA, PSK y Comisiones, pues está movilizándose desde el 1 de septiembre, que es cuando se supo por las intenciones de esta multinacional, de Stellantis. Mecaner es una empresa de troqueles dedicada al sector automovilístico, con beneficios en los últimos años. Se dice que el grupo Stellantis en su totalidad ganó el año pasado 18.000 millones de euros, y en estos últimos años pues ha recibido ayudas tanto del gobierno español, con el tema de los PERTES y así, como del gobierno vasco, y es por ello que las trabajadoras y trabajadores de esta empresa exigen tanto al gobierno español como al vasco a que se impliquen en el mantenimiento de la planta Urduliz, uh-huh, y que rechacen y declaren nulo el ERE que va a presentar la empresa en marzo, porque va a ser importante este paso, porque el informe de inspección para la declaración del ERE es preceptivo, y por ello la petición de pues de esa implicación a las instituciones, ¿no? La semana pasada esta cuestión incluso fue debatida en el Congreso de los Diputados a preguntas del PNV, donde la respuesta de la ministra del Plan de Trabajo, Yolanda Díaz, pues hizo viral pues al señalar las competencias que tenía el gobierno vasco en materia laboral, como diciendo, no estéis aquí pidiendo que el gobierno español pues que se implique, que actúe, pero oye, que están las competencias en materia laboral, ya las tenéis, ¿no? Bueno, y además de estas de las movilizaciones en Urduliz y en la comarca, en los paros que está habiendo y la huelga indefinida que protagoniza la solitaria ELA, pues se han embarcado en una propuesta, una alternativa que garantice la viabilidad de la fábrica en clave de transición ecosocial, así le llaman. Mañana la van a presentar en la Casa de Cultura de Urduliz a las 6:30, o sea, jueves 22, 6:30. Esta propuesta pues viene apoyada por el propio Ayuntamiento de Urduliz y lo ha realizado una cooperativa que impulsa cambios ecosociales que se llama Garúa, como anécdota, pues que significa Siribiri en portugués, ¿no? Uh-huh. Y así lo cuentan a la hora de presentar esta alternativa ecosocial. Dicen así: somos conscientes de la situación del sector de la automoción, la realidad del cambio climático, los límites del modelo energético actual y la cada vez mayor escasez de las materias primas para la fabricación de vehículos, entre otras cuestiones, que hacen necesaria la descarbonización de la economía y una transición a una movilidad socialmente más justa y sostenible. Por lo tanto, indudablemente, el sector debe transformarse, el sector de la automoción. De hecho, el sector de la automoción se está transformando, pero está dirigido por multinacionales como Stellantis, que solo buscan beneficios empresariales y que deslocalizan el tejido industrial. Por ello, el objetivo es buscar alternativas de producción que garanticen la viabilidad de Mecaner para garantizar los puestos de trabajo y que apuesten por un modelo de movilidad de futuro. En Mecaner tenemos, dicen, infraestructura, cualificación y sobre todo voluntad para trabajar en este sentido. Bueno, pues no es solamente que esta empresa Mecaner, que está peleando, los trabajadores y trabajadoras de esta empresa están peleando por el mantenimiento de los puestos de trabajo, sino que están ofreciendo pues esta alternativa ecosocial, y pues nos ha parecido interesante el tratamiento y el perfil que están, con el que están actuando estos trabajadores y trabajadoras en lucha. Pues ahora vamos a seguir con otro tema, ¿no? Acerca de la manifestación contra la reforma de la renta de garantía de ingresos. Sí, este sábado sábado y una manifestación en Bilbao a las 12 desde la Plaza Elíptica para denunciar los nuevos recortes sociales tras la aprobación de la ley de reforma del RGI y las prestaciones de vivienda. Los colectivos convocantes, Berri Ochoa, que Arguilán y el Sindicato Socialista de Vivienda, han presentado incluso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar el reglamento que desarrolla esta nueva ley de la RGI. Dicen que se está recortando las prestaciones en el acceso a una vivienda y restringen las condiciones para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables. En cuanto a la tramitación de las ayudas de emergencia, que bueno, las tramitan, las conceden los ayuntamientos, la situación es lamentable en muchos casos y nos queremos referir a colación de esta manifestación, nuestra reforma de la RGI, y vamos a poner dos casos. Uno, el de Baracaldo, que durante todo el otoño, durante los cuatro meses de otoño, pues se cierra la posibilidad de solicitar AES. Y cuando se abre el plazo, que está abierto este lunes 16 de febrero, pues se reciben miles de llamadas en un solo día. Y en ocasiones pues dan cita pues para junio. Y entonces, entre que te atienden, te conceden la cita, te abren el expediente, lo tramitan y lo conceden, pues que tardan 6 meses, ¿no? Y al final, pues el poder acceder a estas ayudas sociales. En 2023 fueron atendidas 3.000 familias en Baracaldo y este año pues enfrentarán a un recorte en estas prestaciones del 20%, ¿no? De pasado decían, bueno, pues como hay menos, no podemos atender a todas las familias que quieren estas ayudas sociales, pues vamos a recortar y así damos a más gente, ¿no? Bueno, pues es un poco la idea, que en vez de que hubiese más presupuestos. Eso en el caso de Baracaldo. En Bilbao, el plazo para tramitar las AES es todo el año, se puede pedir desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero ante la cantidad de peticiones, en muchos casos no se puede pedir todavía cita, bueno, encima que ni tan siquiera el Ayuntamiento de Bilbao tiene un servicio de citas presenciales, sino que todo se hace online, con la dificultad que tienen que tener muchas personas para poder tramitar todos los requisitos que piden de manera telemática, ¿no? Y además hasta que servicios sociales no certifiquen que las ayudas recibidas el año pasado sean consignadas con la presentación de documentos también online, pues no se pueden pedir las de este año. ¿Y qué pasa? Que no dan abasto, porque encima el sistema que tienen es bastante malo, que es un sistema de correo electrónico, que no se puede, o sea, que no pueden atender pues todas las personas que están en servicios sociales, los trabajadores sociales que están atendiendo todos estos casos, pues que no dan abasto, y a día de hoy pues hay muy pocas personas que han podido presentar la solicitud hasta 2024, a pesar de que el plazo está ya abierto, ¿no? Bueno, un poco, pues a contextualizar un poco todo este tema de las ayudas sociales y de la manifestación de estos nuevos recortes sociales, como denuncian los colectivos convocantes de esta manifestación. Pues bueno, pues ahora vamos a pasar a un último tema, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Entonces vamos a pasar acerca de la nueva Biblioteca de la Esperanza. Sí, bueno, pues la semana pasada hablábamos de un servicio juvenil, UMEA Cacalea, que iba a ser trasladado al frontón de la Esperanza, y que, bueno, un servicio juvenil que está en el casco viejo de Bilbao y que lo van a trasladar ahí en el mismo sitio donde se pretende ubicar ahora una nueva biblioteca infantil. Y como denuncian un colectivo de bibliotecarias, las unidades de bibliotecas de Bilbao, pues que lo quieren privatizar, externalizar el servicio, y dicen que esto supone una clara mercantilización de los derechos culturales de la ciudadanía de Bilbao, deteriorando pues la calidad de los servicios que se van a ofrecer. Y al final, este gran proyecto que tenía el Ayuntamiento, que es de ofrecer en el frontón de la Esperanza, tras su derribo en 2015 por las obras de la línea 3, bueno, pues que pretendía ofrecer como un espacio, un gran espacio para la infancia y las familias, que bueno, pues que tenía buena pinta, pero que, claro, como siempre, que está, lo han diseñado sin contar con nadie, y en este caso pues ni tan siquiera con las trabajadoras y trabajadoras que ya ofrecían estos servicios en otros espacios anteriormente y actualmente, ¿no? Y bueno, y un poco pues esa queja que presenta este colectivo, bueno, pues de auxiliares bibliotecarias de Bilbao, que ya trabajan en bibliotecas infantiles, en bibliotecas de personas adultas, y bueno, y que bueno, pues esa privatización, ¿no?, de estos servicios, ¿no? Pues bueno, pues con todo esto entonces vamos a pasar a las notas de agenda que nos traes. Vale, pues para acabar, unas cuantas notas de agenda. Esta semana el colectivo Futuro Vegetal, que este colectivo está dedicado a través de la desobediencia civil y acción directa, pues está dedicado a la lucha contra la crisis climática, pues organiza una serie de charlas en Vizcaya para contar su historia y sobre todo por la represión que están recibiendo en los últimos meses. Hoy van a estar en Barakaldo, en el local de la CNT, mañana 22 en la Alcochea de Bilbao y el viernes en Berango en Otxandegi. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro, el sábado en el mercado de Portu hay una jornada de solidaridad con Palestina alrededor del museo, bueno, pues tienen contactos con una asociación de museo de Palestina y bueno, y hacen como un intercambio con diferentes actividades alrededor del museo, documentales y demás, y bueno, también de solidaridad con Palestina. En Bilbao hay el sábado una visita guiada, organizada de vez en cuando por Bilbao la Vieja, organizada por el Grupo de Memoria Histórica, ¿no?, pues para conocer un poco pues el pasado minero y obrero y de lucha de este barrio de Bilbao. En Carmela el sábado hay un espacio abierto organizado por Soroa, que denominado el Mad Pride, el Orgullo Loco, y va a ser durante todo el día, bueno, de 12 a 8 de la tarde. Y el domingo, para acabar, pues va a haber de nuevo manifestaciones por Palestina en capitales, y la de Bilbao va a ser a las 12:30. Pues bueno, pues entonces no sé si traes alguna otra nota de agenda o algo a comentar. Bueno, lo único, bueno, pues que como siempre decimos, en lubakiagenda.net pues tenéis toda la información de los movimientos sociales, de espacios alternativos y de gastetes y demás de todo el Bilbao metropolitano. Pues bueno, pues entonces dejamos también eso, estas notas de agenda aquí y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Pues hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco. Agur.